cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Estamos dentro del artículo del Credo: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Comentamos hoy el punto 671 y 672, que tienen como título Esperando que todo sea sometido. Leo los puntos, estos dos puntos, y paso a comentarlos. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no hayan nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo, cuando suplican: ven Señor Jesús. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. ¿Veis? Como habéis podido escuchar, pues este es son dos puntos del Catecismo, que después de haber hablado de la gloria de Cristo ascendido a los cielos, que reina desde allí, que es Cristo Rey, Rey de cada uno de nosotros, Rey de este mundo, pone también, contrasta esa afirmación, la contrasta con una conciencia muy clara de que ese reino de Cristo, aunque es verdad que el Señor ha vencido y que todos hemos vencido en Cristo y que de esperanza estamos salvados, también contrasta estos dos puntos con la conciencia de que el mal sigue presente en el mundo y que se da por contraste se da pues una convivencia misteriosa entre la gracia y el pecado, entre la victoria de Cristo y ver cómo en el mundo pues el mal pues tiene un influjo muy poderoso, muy fuerte. Y el Catecismo pues hace referencia a que no somos ingenuos, a que somos conscientes de que la gracia tiene su victoria, sí, plenamente consumada en Cristo, pero que sin embargo no se ha establecido su reino plenamente en la tierra. En Cristo este mundo tiene su fin claramente establecido, que es la gloria de Dios. Pero como estamos todavía en esa especie de dolores de parto, pues los sufrimientos son muy grandes. El misterio del mal tiene mucha fuerza y sus coletazos son tremendos. Hay por lo tanto un contraste como lo que es descrito en la Sagrada Escritura por esa imagen de los dolores de parto, en los que los sufrimientos pues pueden llegar a ser muy fuertes, ¿no? Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Desea, quiere decir que todavía no está aquí plenamente alcanzada. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y aquí se habla, por lo tanto, de un sometimiento. La creación está sometida y hace referencia a Satanás, que es príncipe de este mundo. Fijaros que la Sagrada Escritura llega a llamarle a Satanás príncipe de este mundo, al mismo tiempo que le llama a Cristo Rey, Qué contraste, ¿verdad? Poder decir que Cristo es rey y que Satanás es príncipe de este mundo. Bien, pues sobre este contraste es sobre el que la Sagrada Escritura nos abre los ojos, y estos dos puntos del catecismo quieren subrayarlo. Nosotros no tenemos pues una espiritualidad únicamente basada en un optimismo pues un poco irreal, que no parta de la realidad. No, contrastamos esas dos cosas. Cristo es rey y Satanás ejerce como príncipe de este mundo. Bien, vamos a intentar, por lo tanto, profundizar en este misterio de la iniquidad, en este misterio del mal. En cierto sentido, vivimos, ¿no?, este tiempo de Apocalipsis, es decir, la historia de la Iglesia va de la primera a la segunda venida de Cristo. Es como un tiempo de crisis permanente. Dice Efesios 5:16, los días son malos. Como diciendo, la situación es cruda, el mal reina. A eso nos referimos cuando decimos que es Satanás es el príncipe de este mundo. Los días son malos. Efesios 5:16. Por una parte, ha llegado ya el reino de Dios a nosotros. Mateo 12:28 así lo dice, ¿no? El reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Está obrando dentro de nosotros. Ya sembró Jesús, ¿no?, la semilla del reino en nosotros, que ha de crecer hasta hacerse un árbol frondoso. Pero, por otra parte, el espíritu del anticristo está ahora ya en el mundo. Así también lo dice la primera carta de Juan 4:3. El misterio de la iniquidad está en acción. También esto lo dice, ¿no?, por San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses. El misterio de la iniquidad está en acción. Segunda Tesalonicenses 2:7. El error y la mentira circulan por el mundo, como por su casa. Abundan violencias, injusticias. El imperio del mal se muestra poderoso, muchas esferas, pues en la enseñanza, en el mundo laboral, económico, cultural, político, sanitario. El mal tiene, pues bueno, campea por sus respetos, ¿no? La gente sufre todo el mundo, sufren los pobres, pero también sufren los ricos de otra forma. La humanidad pierde ilusiones, se cansa, se pregunta desconcertada y desesperada, bueno, pues ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué los cambios sociales, no, pues no son capaces? Sí, tenemos un progreso técnico como nunca había existido. Tenemos una serie de adelantos humanos, ¿no?, pues como jamás había soñado, ¿no? Las telecomunicaciones pues han experimentado un cambio social tremendo, pero sin embargo la infelicidad está establecida en muchos corazones. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué en este mundo crecen las dificultades, etcétera, etcétera? Este es el contraste. El contraste de cómo se puede compaginar, ¿no?, ese reinado de Cristo al mismo tiempo que el mal pues campea por sus respetos, al mismo tiempo que Satanás ejerce de príncipe de este mundo. Incluso podríamos llegar a decir que el mal del mundo llega a hacerse casi invisible, que el hombre pasa a su lado y no lo ve. A veces el mal es muy visible, otras veces casi es más grave porque se hace invisible.Nos acostumbramos desde niños al mal y ya casi no lo consideramos como mal. Pensamos que, bueno, así son las cosas, siempre ha sido así. Y eso casi es más grave, en el sentido de que nos hemos connaturalizado con el mal y se nos hace invisible, y muchas personas ya le llaman bien a lo que es mal. Solo desde la fe, solo el creyente, a la luz de la revelación divina, conoce el mal. Pero fijaros, no se queda horrorizado, paralizado de espanto, pues lo conoce a la luz de la bondad de Dios. Y así comprende, y así podemos llegar a comprender, que los males del mundo son como una enorme sombra de un bien inmenso rechazado. Cuando el bien inmenso de Dios es rechazado, cuando el amor no es amado, pues el mal es como una sombra de ese bien que ha sido rechazado. Y así, ¿no?, pues tantos males que está padeciendo este mundo son, de hecho, son como una revelación sombría de la bondad de Dios rechazada. En el fondo, fijaros bien, en el mal de este mundo podemos llegar a percibir la bondad de Dios rechazada. Es una manera también de conocer a Dios, en las consecuencias que se derivan de rechazar a Dios. Es la sombra sombría del rechazo de Dios. Bien, pues, ¿por qué mirar el mal del mundo? ¿Por qué contemplarlo? Pues porque estamos llamados a, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no?, a interpretar los signos de los tiempos. Porque el mismo Jesús, ¿no?, nos dijo que debíamos de caminar como ovejas en medio de lobos, y es muy importante que la oveja sepa qué es oveja y sepa qué es lobo, sepa distinguir y no confunda. La oveja tiene que estar atenta a dónde está el lobo. San Pablo, él también hizo una descripción minuciosa de los males de su tiempo, que sin duda son males actuales, o sea, y no cabe decir, pues es que claro, hablar del mal es que eso es ser un pesimista, y eso no es... No, eso no es ser pesimista. San Pablo es absolutamente optimista. Él confía plenamente en que Cristo reina, pero eso no le hace ser ciego. Ciego a cuáles son las consecuencias del mal en el mundo por el rechazo de ese reinado de Cristo. Y os invito a que leáis, pues, en Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo, pues prácticamente de primero, segundo y tercero, pero bueno, especialmente de Romanos 1:18 hasta el 3:31, donde San Pablo hace como una descripción pues muy detallada de los males del mundo, ¿no? De los males del mundo que se derivan de pues del rechazo de Cristo. Leo algunos párrafos porque sería muy largo leerlo todo. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisiona la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Por eso les entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra naturaleza. Igualmente los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregándolos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Es decir, llaman bien al mal, son ciegos al mal. No es que sean débiles ante el mal, no, es que más que debilidad lo que tienen es casi aprobación del mal. Bueno, pues este es el misterio de que el mal tiene un gran influjo, ¿no?, en el mundo, y también estos dos puntos del catecismo nos llaman a ser, a abrir los ojos a ello, a ser conscientes y a ver también en tan grandes males, pues bueno, verlos sin por ello desesperar, porque los cristianos podemos ver y nombrar los males del mundo confiando en Dios, sabiendo que todo ha de concurrir para bien en los que confían en Dios, que ese es un texto clave de la Sagrada Escritura, que está en Romanos 8, 28. Todo concurre para bien en los que aman a Dios. Porque estamos ciertos de que finalmente Dios será todo en todas las cosas. A la luz de esta confianza en Dios, los cristianos podemos y debemos ver los males del mundo para mejor salvarnos de ellos y para mejor poder sanar al mundo de sus miserias. Un profeta también tiene que ser clarividente a la hora de ver los males del mundo y saber denunciarlos y saber que los días son malos, como dice Efesios 5:16. Vamos pues a pedir esa luz del Espíritu para tener la clarividencia de ver el mal del mundo y al mismo tiempo verlo en la esperanza de Cristo, de que Cristo reina. Meditamos un momento. Pedimos pues, hemos pedido al Espíritu Santo la clarividencia para ver también a la luz de la fe, pues el mal de este mundo. Digo la luz de la fe, porque verdaderamente cuando no vemos o no tenemos la luz de la fe para ver, para juzgar, para discernir el mal de este mundo, pues tenemos un problema grave, ¿no? A veces el mundo cuando intenta entender o juzgar la salud moral de esa sociedad y no tiene la luz de la fe, ¿en base a qué puede hacerlo? Pues con mucha frecuencia se juzga el mal del mundo comparándolo con lo que el mundo ha sido. Especialmente así, pues suelen hacerlo, pues bueno, por las personas con una cierta tendencia conservadora, etcétera, pero no, a la luz de la fe, pues bueno, juzgan el mal del mundo comparando el mundo presente con lo que ha sido, con el pasado. ¿Cómo hablar del presente sin compararlo con el pasado, que de hecho es el único tiempo realizado, ¿eh? Es un punto, en cierto sentido, pues objetivo, ¿no? Pero si es difícil medir el tiempo presente, más difícil es juzgar los tiempos pasados. Y más difícil es comparar unos tiempos con los otros. Y además los tiempos pasados ya no nos duelen, ya pasaron. Y fácilmente solemos mirar el tiempo pasado con ojos demasiado benévolos. Dice el Eclesiástico capítulo 7, versículo 10, nunca digas por qué es que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca preguntarás eso sabiamente. Es decir, tenemos una tendencia a pensar que siempre los tiempos pasados fueron mejores, y claro, cuando uno no juzga el mal del mundo a la luz de la fe, ¿cómo lo juzga? Pues a la luz de los tiempos pasados. Y es un juicio bastante erróneo. Eso tienden a hacer las personas, pues bueno, pues que tienen su punto de referencia en el pasado, un tanto nostálgico. Hay una cierta tendencia conservadora, nostálgica por el pasado, que no nos engañemos, es falsa. Es falsa. Eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor no es cierto. Pero bueno, también puede ocurrir otra cosa, lo contrario, que también sin una visión de fe, pues uno, ¿cómo juzga el mal del mundo? ¿Cómo lo interpreta? Pues lo interpreta, lo compara, pues con lo que podría ser, que es más bien un poco la visión de quien se las da un poco de progresista o idealista en el futuro, ¿no? Lo que el mundo podría ser, a veces el hombre se indigna diciendo, bueno, ¿cómo puede ser, cómo puede ocurrir esto en el mundo en pleno siglo XXI? Ya estamos ya en el tercer milenio, ¿y cómo puede ser que el hombre pues pueda todavía cometer esta serie de atrocidades? ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran? Como si resulta que el mero progreso, o el paso del tiempo, o el futuro, supuestamente no fuese un tiempo en el que, pues en el que ya el mal tendría que desaparecer, porque parece que el avance del mundo, por el mero avance, ¿no?, por el mero progreso, pues tuviese que traer ya al hombre pues la victoria sobre el mal. Y es muy ingenuo también esto, también comparar el mal presente hacia un supuesto progresismo del futuro que ya iba a superar el mal, es otra ingenuidad. En el fondo es pues una visión ingenua, antropológica ingenua, como si el futuro por el futuro trajese el bien del hombre. Todo aquello que es nuevo, todo aquello que es perspectiva de futuro, pues sería el bien, y no es así. Bueno, el caso es que estas dos concepciones, bien sea comparar el mal del mundo presente con el pasado, o compararlo con lo que debería de ser, que estamos en un nuevo milenio, las dos concepciones no parten de la luz de la fe para juzgar y para discernir el mal del mundo, sino que parten de la comparación con la sociedad del pasado o con la sociedad del futuro, y coinciden en pasar la pelota la de la causa del mal a la sociedad. Esta sociedad, no como la sociedad de antes, no como la sociedad del futuro, no, es un error, ¿no? Es un error plantear o echar la culpa, ¿no?, o juzgar o medir el mal del mundo en base, bueno, pues sencillamente a tiempos mejores o tiempos peores, porque la lucha entre el mal y el bien está dentro de cada uno de nosotros. La luz de la fe nos da esta gracia, nos da la gracia para entender que esa lucha entre el bien y el mal está teniendo lugar dentro de cada uno de nosotros. No se trata de tiempos mejores, tiempos peores. Dentro del corazón de cada uno de nosotros está teniendo lugar la lucha entre Cristo Rey y el príncipe de las tinieblas. Dentro de cada uno de nosotros es la lucha entre la gracia y el pecado. Esos dolores de parto de los que hablaba San Pablo tienen lugar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que decir que nosotros partimos de una visión realista, ¿no? No es cierto eso de que el hombre sea bueno por naturaleza, y por lo tanto depende de que hay sociedades buenas o sociedades malas. La del pasado era buena, la del futuro va a ser buena. No. La clave está en que dentro del hombre tiene lugar esa lucha. La verdad completa nos la da el Evangelio, diciéndonos que el hombre es un pecador. Es un pecador. Y que por eso no nos extrañamos de los males del mundo, ni los padecemos con indignación. No, ¿de qué nos vamos a indignar? Sería ingenuo y necio indignarse por el mal del mundo. Sabemos que esos males entran en el programa, entre comillas, digo, en lo del programa, ¿no? ¿Qué idea de la humanidad tienen estos que se sorprenden y se indignan por los males del mundo, pero mírate al espejo, mirémonos al espejo. ¿De qué nos sorprendemos si somos profundamente pecadores? Es como si uno visitase un manicomio, ¿no? Y se sorprendiese de las excentricidades que hacen los que están allí. Pues si es que están allí por lo que están. Así nos pasa también a nosotros, ¿no? A veces nos sorprendemos y nos indignamos del mal del mundo, y lo que nos falta es mirarnos ante el espejo, mirar nuestra conciencia a la luz de Dios y ver y darnos cuenta que dentro de nosotros está teniendo la batalla entre el bien y el mal. A los cristianos, por lo tanto, no nos tienen que desconcertar los males del mundo. Es más, sabemos, tenemos ese grado de confianza que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y esto nos da una inmensa esperanza en el poder de la gracia. Y también una gran paciencia, porque también participamos de la paciencia de Dios, que está diciendo, no cortes ese árbol, a ver si para el año que viene da fruto. Sabemos que lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Dios puede cambiar los corazones. Bien, pues sin embargo, esa firme esperanza en el poder glorioso de Dios no nos hace ciegos al mal. Esto no es una especie de ingenuo optimismo cristiano, no. Es más, nos ayuda a abrir los ojos y a comprobar que persiste en el mundo un horror monstruoso, un misterio de la iniquidad, un poder muy grande de la acción del maligno entre nosotros. Por lo tanto, vamos a, pues sencillamente, a pedir la luz de la fe, para juzgar el mundo a la luz de la fe, y así entender lo que ocurre en este mundo, y no escandalizarnos de ello, y crecer en paciencia y en esperanza para transformarlo, sabiendo que los grandes males que atenazan el mundo, pues en el fondo son el reflejo de esa batalla que está teniendo lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a meditarlo brevemente antes de continuar. Decadencia del Imperio Romano, ¿no? Muchos autores vieron el contraste entre el inicio del cristianismo y la decadencia del Imperio Romano. Los comienzos del Imperio Romano habían sido distintos, pero pasadas las grandes figuras de los tiempos de la República, ¿no?, y del Imperio Romano, de aquel el Cicerón, de Virgilio, de Horacio, de Ovidio, de Séneca, pasado un tiempo de esplendor en el Imperio Romano, había venido lo que se llamaba la decadencia, y los apóstoles y sus sucesores, o sea, la primera iglesia cristiana, tuvo que convivir y tuvo que evangelizar una civilización sumamente debilitada, tanto lo intelectual como lo moral. Es decir, al cristianismo le tocó abrirse paso en medio de la decadencia del Imperio Romano. Creo que es muy bueno comparar nuestra situación actual con la situación que tuvo la primitiva Iglesia, que se abría paso en medio de la decadencia del Imperio Romano. Se estaba dando en aquel momento una quiebra radical de la vida moral. La hegemonía de Roma sobre el mundo cada vez se apoyaba menos en la virtud y se apoyaba más en las armas. Pues ahora abundaban, a diferencia de la primera parte del imperio que había sido muy sana, ¿no? Pues ahora abundaban el suicidio, abundaba el aborto, abundaba el divorcio, el número reducido de hijos, las malas costumbres. Los grandes hombres famosos se divorciaban todos ellos, ¿no? Pues Pompeyo, César, pues todos ellos tuvieron un montón de divorcios en su vida. Curiosamente, el primitivo cristianismo tuvo que abrirse paso y evangelizar en unas situaciones muy, muy similares a las nuestras. Los matrimonios tenían muy pocos hijos. Tenemos un testimonio de un tal Marcial que elogia a una madre que tuvo 3 hijos y que compuso poesías para celebrar a otra que tuvo 5 hijos y que fue honrada en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y por haber tenido 5 hijos. Bueno, pues fijaos, ¿no? Básicamente estamos ahora como se estaba entonces. El adulterio era frecuente y tolerado. La esposa cada vez más hacía su vida. También lo dice así el Juvenal, que es como un libro en el que se recogen muchas situaciones del momento. Quedan buenas familias, pero eran más bien de clase humilde del campo. Y bueno, pues Roma estaba sostenida por el trabajo de los esclavos, las contribuciones de los pueblos que habían sido sometidos, y no pensaba más que en divertirse. El Imperio Romano decadente pues ignoraba su estado agonizante, ¿no? Y se encontraba siempre de fiesta, siempre de fiesta. En la Roma imperial los días de fiesta eran más que los días de trabajo. Carreras de circo, luchas a muerte, pues matanzas en los anfiteatros, absorbían la atención constante de la gente, ¿no? Y les mantenían entretenidos en su decadencia. El teatro pues estaba continuamente buscando el sensacionalismo para poder mantener más audiencia y para tener siempre pues plena fama. Exigía cada vez dosis mayores de sexo y de violencia, y el teatro ya había llegado a ser un reflejo de las pasiones de la gente. Incluso, fijaros, sabemos un testimonio, que es que durante 200 años estuvo en cartelera el Laureolus, que fue una obra de teatro cuyo protagonista era un asesino ladrón e incendiario, y entonces, bueno, pues por autorización del emperador, de Domiciano, se sacaba a una persona de prisión para matarle en directo y en vivo en plena obra de teatro allí, ante los ojos de todo el mundo. Y esto se hizo durante 200 años, ¿no? Estuvo en cartelera esta obra de teatro, pues porque el público cada vez exigía un tipo de obras que tuviesen más morbo y más violencia y más sexo, y porque eso hacía que mantuviese la atención de la gente, ¿no? Es decir, una similitud con nuestra época tremenda. Dicen que cuando un pueblo realmente decae, no suele ser consciente de su propia decadencia. De hecho, Roma no capta la gravedad de su decadencia. Se está corrompiendo sin darse cuenta de que se estaba corrompiendo. Ni siquiera cuando vino el saqueo de los visigodos o de los vándalos, ¿no?, se dieron cuenta, ¿no?, de que Roma estaba dormida y embrutecida en su pecado. La caída del imperio es entonces, les parece inimaginable, pero estaba a punto de caer el imperio, y ellos estaban distraídos en sus circos y en sus juergas. Bien, pues fijémonos en ello, ¿eh? Porque es que hay una auténtica evocación de nuestra época. Estaban, sin embargo, había personas en medio de aquella decadencia que tenían la luz de la fe para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Algunos Dios les dio el don de la fe para juzgar el mundo en base a esos signos de los tiempos que da Jesucristo. Por ejemplo, fijaros, hay un presbítero que se llamaba Salviano de Marsella, que que allá en plena decadencia, ¿no?, antes de que los vándalos entrasen, o cuando habían ya entrado en partes del imperio, en el año 440, este sacerdote escribía esto: los bárbaros son más castos y puros que los romanos, y lo que es más cosa increíble, han hecho castos a los desvergonzados romanos, que están siendo vencidos no tanto por los bárbaros como por sus propios vicios. Esto dice este sacerdote, ¿no? Dice, Roma está siendo vencida no por los bárbaros que vienen de fuera, sino por sus propios vicios. Dice más, en España están contentos bajo el dominio de los bárbaros, cuyas virtudes no deben de ser ignoradas, dice este sacerdote, porque ya España había sido invadida por los bárbaros. Y dice, pero bueno, pero ¿por qué les llamamos bárbaros? Si bárbaros somos nosotros en la decadencia del Imperio Romano, nosotros hemos llegado a ser bárbaros. Resulta que esos bárbaros que han venido de fuera tienen costumbres más puras, más castas, son más dignos, son más virtuosos. Y les llamamos bárbaros a ellos. Fijaros que cuánta enseñanza hay de esto, ¿no? Para nuestros tiempos. El primitivo cristianismo se abrió paso en esa situación, como a nosotros ahora nos toca evangelizar en la nuestra. Pues fijaros, mientras los ejércitos romanos contienen como pueden las invasiones, Roma ha perdido el sentido de conservación y sigue en la gran fiesta. Y si alguien le recuerda sus deberes, pues es abucheado. Y de alguna manera le cae encima pues un montón de insultos, que es un aguafiestas, que aquí vienes tú aquí a decirnos esto. Fijaros lo que dice San Agustín, ¿no? Hacia el año 426, en la ciudad de Dios. Lo que más nos importa es que cada uno acreciente más sus riquezas, que provea sus diarios despilfarros, que los pueblos aplaudan no a los servidores de sus intereses, sino a los proveedores de sus placeres, que no se les mande cosa dura ni se les prohíba cosa impura, que abunde las mujeres públicas, que se edifiquen inmensos y santuosos palacios, y que a donde a cada uno más le guste se juegue, se bebe, se invite, se gaste, que reine en todas partes el estrépito de los bailes, húndanse los teatros al griterío de una lujuriante alegría y de todo género de placeres bestiales y torpísimos. Quien no gustare de esa felicidad sea tenido por enemigo público, y que cualquiera que intentare alterarla o suprimirla, apártelo, la multitud licenciosa, échelo de su patria, quítelo de en medio de los vivientes, y téngase por verdaderos dioses los que pusieron al alcance de los pueblos esa felicidad, y una vez alcanzada, la han sabido mantener. Fijaros qué descripción hace San Agustín de la ceguera del imperio decadente, que incluso abucheaba, que incluso pues llegaba a apartar a cualquiera que denunciase esa situación de decrepitud, como le pasa a la iglesia actual, que cuando tiene que denunciar los males de este mundo, pues es automáticamente atacada. Roma quiso, ¿no?, hasta el último momento, que siguiera la fiesta, pero la fiesta no podía durar. La fruta se estaba pudriendo. En los planes de Dios entraba, ¿no?, pues que el férreo arado de los bárbaros, allá por el año 476, arrasase con un imperio romano decadente. Y bueno, y uno hace la referencia y dice, nuestro mundo actual es decadente también, y es la misma historia del imperio romano decadente. Y no nos asustamos, ¿no?, por lo que pueda venir, porque sabemos que si tienen que venir los bárbaros, pues la providencia de Dios hasta purificarán una sociedad que se está pudriendo. Y vemos muchos signos actuales, ¿eh?, de esa misma decadencia. Vemos como en Occidente, vemos como en el mundo actualmente, pues hay unos 50 millones actuales de abortos, ¿eh? 50 millones de personas son asesinadas en el seno de su madre. Por ejemplo, fijaros lo que es eso, ¿no? O fijaros lo que es que más o menos hay unos 956.000 millones de dólares de presupuesto actual, de presupuesto anual, pues en armamentos, ¿no? Que eso supone pues algo así como 150 dólares por cada habitante de la Tierra, ¿no? 150 dólares por cada habitante de la Tierra, cuando hay muchos países en los que la renta per cápita de, bueno, pues son de 2 dólares diarios por persona. Bueno, uno se da cuenta de esa situación, de cómo Occidente se corrompe, de cómo Occidente no tiene un índice de natalidad que le pueda permitir reproducirse en un futuro, el índice de divorcio ha crecido de una manera exponencial, entran pues males como pueden ser la pornografía, la homosexualidad, pues muchos trastornos psíquicos y muchos males que antes eran desconocidos para nosotros, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues los trastornos alimenticios. Bueno, pues vemos en todo ello esos signos de sencillamente de la decadencia de una sociedad como fue el Imperio Romano, que por una parte es capaz de compaginar pues un adelanto técnico muy grande con un que continúe la fiesta y que vayamos todos, poco a poco, todos vayamos perdiendo, bueno, pues perdiendo dignidad moral. Y lo fuerte del asunto es que todo esto va de la mano de una quiebra de la inteligencia, una quiebra de la filosofía y de la religión. Es decir, que no solo el hombre es débil en sus pasiones, sino que lo pretende justificar intelectualmente. Es la quiebra de la inteligencia filosófica y de la razón. Pablo VI, de feliz memoria, su santidad Pablo VI, decía, haciendo una especie de descripción, ¿no?, de esa especie de debilidad de pensamiento, de la debilidad de pensamiento, decía: la capacidad especulativa del hombre de nuestro tiempo es rudimentaria y pobre, y de hecho ante los grandes problemas de la verdad y de la realidad se encuentra desprovista de una terminología exacta, de un juicio clarividente, de una lógica constructiva. Esto es una filosofía despojada del sentido común y del arraigo en la profunda sabiduría. Es decir, falta sentido común. Falta sentido común. Uno de los signos, ¿no?, de esta decadencia es el hecho de que el mundo padezca lo que podríamos llamar los pecados de época. Pecados de época se le llaman aquellos que pues el contexto cultural es ciego para poderlos percibir como tales. Pecados de época pues son hábitos absolutamente rechazables, pero que el momento presente, como no tiene la luz de la fe, pues no los percibe como tales. Bueno, pues pecados de época pudieron ser que en un momento determinado, pues fijaros lo que podía ser los siglos del romanticismo, ¿no?, que por problemas de orgullo y de vanidad hubiese disputas en los que dos personas se batiesen en duelo, pues por una supuesta falta al honor que uno había cometido hacia el otro, y entonces en esa especie de reto de honor, pues se batían en duelo y se mataban uno al otro porque tú me has ofendido, y esa especie de duelo a muerte entre dos personas era socialmente aceptado y hasta había allí jueces que les acompañaban, etcétera, etcétera. Era un pecado de época. Un pecado de época que era un orgullo, una vanidad, una soberbia disfrazada de dignidad. Hoy en día hay pecados de época increíbles, ¿no?, como ese mismo aborto al que hemos hecho referencia. Se habla de un derecho, se le designa como derecho algo que es abominable, y que el lugar que tenía que ser el santuario más seguro para el ser humano, que es el seno de su madre, pues es el lugar más peligroso. Hoy en día, en España, el lugar más peligroso para la vida es el seno de la madre. Bien, a esto se llaman pecados de época. Y una sociedad decadente es aquella que le falta la luz de la fe, para ser capaz de designar como virtud o como pecado a las cosas sin que el tiempo presente le condicione. Solamente los santos, solamente los que ven, juzgan el mundo a la luz de Cristo, son capaces, tienen la capacidad de no dejarse condicionar por la época en la que viven. Porque ven el mundo desde Dios. Y entonces no se dejan condicionar por el momento presente. En el imperio decadente, los cristianos, como ese sacerdote que habíamos leído ese texto, ¿no?, es capaz de decir aquello en aquel momento, y lo hubiese dicho exactamente en este momento o en otro, porque como veía el mundo desde Cristo, no le condicionaba el tiempo en el que vivía, no le condicionaba la sociedad, la época. Veía el mundo en Cristo y lo juzgaba así. Y así hemos de ver nosotros el mundo, ¿no?, con la luz de la fe, teniendo la capacidad de trascender el momento presente, ver el mundo en Dios, desde Dios, y no ser cegados por los pecados de época, sino ver el mundo desde esa perspectiva, que por otra parte nos dé confianza en la providencia de Dios, que dirige los hilos de la historia. Incluso en plena decadencia del Imperio Romano, Dios dirigió los hilos de la historia. Bien, concluimos aquí este comentario de estos dos puntos en los que nos han hablado, ¿no?, 671 y 672, ¿no?, del misterio de cómo convive el reinado de Dios sobre también sobre la iniquidad del mal en medio de este mundo. Os invito a que podáis llamar para hacer vuestras preguntas, formular vuestras preguntas o también hacer vuestras aportaciones llamando al teléfono 917-107-700. días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Sí, vale, perdone que le una pregunta que me surge muchas veces y que, bueno, si es inoportuna, pues, porque es un misterio, lo entiendo yo como un misterio. ¿Cómo el demonio, siendo una criatura de Dios, creado por Dios como el hombre, pues parece que le hace la competencia a Dios? Porque Adán y Eva cayeron en el pecado porque fueron tentados, claro, bueno, pudiera ser que hubieran caído también, aunque no hubiera sido así, pero, sin embargo, a los ángeles rebeldes nadie les tentó, y por eso Dios no les daría lugar a perdón, pero sin embargo a Adán y Eva, y como nos ocurre a nosotros, pues no es así, y solo con que una sola alma se condenara, con la colaboración del demonio, parece que el demonio tiene un poder casi casi similar al de Dios, que como siendo Dios como lo es, y así lo creemos todos los católicos o casi todos, bueno, que es así, como Dios le permitirá al demonio, pues no le tendrá, dijéramos, recluido, que no pueda colaborar en el pecado, en la condenación del ser humano. Esto, bueno, que es una pregunta que me parece que es una pregunta que casi que no tiene respuesta, pero sí, que es misterioso, ciertamente, y sí. Pero bueno, una cosita voy a intentar explicar, ¿eh? Le agradecemos su llamada. Sí, no le pido que me la responda, sí. Pero y así, y todo lo que usted ha relatado, y tanto que no le ha dado lugar a más, pues el mal que hay en el mundo, pues no todo provendrá del diablo, pero la inmensa mayoría. Y cómo a lo que son aberraciones se le llama ahora progresismo. Uh-huh. Y bueno, pues nada más, no le quiero entender, padre. De acuerdo, muy bien, sí. Pues bien, es cierto que es un misterio, es un misterio. Nosotros ciertamente muchas cosas, hasta que no lleguemos a ver las cosas desde el misterio de Dios, no las entenderemos. Le aconsejo al oyente que lea los dos primeros capítulos del libro de Job, en el que, bueno, se relata de cómo Dios, cómo Satanás se presenta ante la presencia de Dios, y bueno, pues lógicamente es un lenguaje pues metafórico, ¿no? Es un lenguaje metafórico, no se puede entender eso así literalmente, como si Satanás departiese con Dios, tuviese una especie de, pues le recibe Dios en su despacho, es una manera de hablar, ciertamente, Pero es verdad que el libro de Job habla cómo Satanás se presenta ante Dios y tiene que pedir una especie de permiso, ¿no? Y Dios no le da Dios no le permite a Satanás que seamos tentados por encima de nuestra fuerza. Dios no le permite a Satanás que él tenga influjo sobre el interior del alma. El interior del alma, aquello que es más sustancial y que es la clave para la salvación eterna del hombre, en ello no tiene acceso Satanás. Satanás es como una bestia, pero atada por una cadena. Una cadena que no le deja llegar a donde él quisiera llegar, que le tiene limitados sus movimientos. Satanás puede tener fijaros, incluso voy a poner el caso más extremo, ¿eh? La Iglesia dice que hasta en el caso de posesión diabólica, Satanás podrá tener una posesión en el cuerpo, pero no puede poseer el alma de esa persona. Un alma hasta podría estar poseída y estar en gracia de Dios. Satanás, por lo tanto, no tiene, es como una bestia atada por una cadena, no tiene el influjo en el interior del alma del hombre. Hasta ahí no llega, ahí solamente puede entrar Dios. Por eso no cabe decir que Satanás pueda competir con Dios de igual a igual, en absoluto. Satanás es una criatura y ante el poder inmenso de Dios, pues bastaría, como he dicho, basta, ¿no? Cuando somos perdonadas por la gracia de Dios, es como un soplido de Dios que está arrojando esa bestia, pues como, vamos, absolutamente como una hoja que no tiene ninguna fuerza ante un viento huracanado, ¿eh? Satanás no es ningún antidios, no es un dios malo, Satanás es una mera criatura. Y si Dios todavía permite su tentación, es por el poder inmenso que tiene de Dios de ser capaz de hacer de las tentaciones una ocasión de crecimiento en la virtud. Fijaros bien, que si no existiese la tentación, no tendríamos una ocasión de crecer en virtud. Dios permite la tentación, eso lo dice San León Magno, Dios permite la tentación como una ocasión de crecimiento en la virtud. Porque a veces si no nos oponemos al mal, no crecemos en ello, ¿eh? Es una providencia importante, ¿eh? Dios a veces suscita eso. Me vais a permitir contar una anécdota, ¿eh? Una anécdota a este respecto. Y es que algunos me la habrán escuchado, pero creo que recuerdo de mi infancia, recuerdo que tendría yo, no sé, pocos años, pero estando aquí en el País Vasco, pues visitando pues el caserío de un tío, que ya es difunto, pues recuerdo que fuimos al monte, y en el monte pues había una vaca primeriza que había tenido un ternero, y cosa rara en la naturaleza, pues aquella vaca primeriza pues no reconocía a ese ternero, no se acercaba a lamerle, no le daba de mamar, y mi tío, mi difunto tío, pues se preocupaba porque veía que en pleno monte pues ese ternero iba a quedar abandonado y moriría si esa vaca no era capaz de protegerle. Y bueno, yo en una esquina de aquella borda en el monte me preguntaba, ¿y ahora qué se hace? ¿Y qué hará este hombre? ¿Qué estará pensando mi tío? Y recuerdo que marchó de allí, me dijo, tú quédate aquí. Y al cabo de un cuarto de hora vino, había ido a otro caserío cercano y había traído un perro, pero un perro de esos que yo lo recuerdo como malo, malo, malo, de esos que ladraba y sus ladridos te asustaban y se te quedaban metidos ahí dentro cuando y atado una cadena. Y ató ese perro en una esquina, en un rincón de aquella borda, a la distancia de acosar el ternero recién nacido, pero sin poder llegar a él. Y el perro se lanzaba y pegaba unos golpes tremendos en su cuello con la cadena que no podía romper, y el perro intentaba morder aquel ternero sin conseguirlo, ¿no? Y yo observé que aquella vaca, la madre de ese ternero, se empezó a poner nerviosa, se movía sin saber a dónde dirigirse, se acercaba al perro y empezaba a acosarle y a pegarle cornadas al perro. Y aquel perro saltaba por los aires cuando la vaca, pues asustada por ver cómo su ternero recién nacido estaba siendo acosado, comenzó a atacar al perro. Y después de ello, cuando el perro ya se asustó y se quedó en un rincón, esa vaca se acercaba a su ternero, empezó a lamerle, y empezó a darle de mamar. Es decir, el mal, aquel perro, había suscitado el instinto de maternidad en esa vaca, que al principio no quería reconocer a su ternero. Recuerdo esa anécdota como algo que quedó grabado en mi mente, ¿no? Yo tendría 10 o 11 años, pero recuerdo haberlo después aplicado a muchas situaciones de la vida, en las que uno ve que Dios permite el mal para suscitar el bien. El mal es una ocasión de crecer en virtud y de dar lo mejor de nosotros mismos. A veces hasta que no enfrentamos el mal, no somos capaces de valorar y de defender el bien y de sacarle la cara al bien y de hacer crecer la virtud. Bien, disculpad que me haya extendido así en esta anécdota, pero bueno, creo que sería que es una aplicable a la pregunta que ha hecho el oyente. Si tenemos una pregunta más en espera. Sí. Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Me llamo Jesús. Sí. Bueno, iba a hacer un comentario sobre la explicación, lo último que ha estado hablando usted, que yo estoy muy de acuerdo con todo y quería aportar lo que en este tiempo, que efectivamente yo considero que como en el péndulo de la historia el mal tiene un límite, después tiene que venir el bien, ¿no? Aunque solamente sea por ciclo. Pero en este mundo, especialmente vamos aquí en España también, hay un problema muy fuerte que es la conciencia, que es lo que ha basado usted la explicación, la conciencia que no existe, no está bien formada, por eso no se distingue el bien del mal y se justifica todo, especialmente cuando nos afecta, no existe el pecado individual, todo lo son los demás. Pero en este en esta autocrítica yo creo que tenemos que echar bastante culpa de esto a este complejo que todavía tenemos los cristianos, pero especialmente muchos sacerdotes que todavía no han vuelto las aguas a su cauce, hay que ser autocríticos, se han tenido complejos de saberse sacerdotes, de manifestarse sacerdotes, de hablar claro, y cuando a un sacerdote le oyes hablar una cosa y no está de acuerdo con el catecismo, y eso se lo dirá seguramente en la confesión a un feligrés, y otro tampoco, y estando las cosas muy claras, pues lo que hacen es confundir a la gente, y al final, pues incluso en grupos de gente que debería ser la gente que mejor formada está, porque, bueno, vive un poco, pues hay unas confusiones, unas ideas que no son, o sea, no son conceptos claros sobre lo que dice el catecismo, ya sea de que si, bueno, en todos los campos de la confesión, que si la confesión general, en fin, yo son interpretaciones que las veo y las oigo y a mí me duele mucho, ¿no? Y esto, en esto ha tenido mucha culpa también los sacerdotes, esta mala cosecha de lo, porque el Concilio Vaticano, pues hay que decir que fue bueno, ¿no? En general, pero todo tiene sus, ha sido un complejo de manifestarse, de que bueno, que la conciencia, que si el subjetivismo de la conciencia y todas estas historias que han hecho mucho daño. Y entonces, para eso los cristianos, buena formación, muy buena formación, y aunque sea un sacerdote, que por supuesto si es el sacerdote nos escandaliza, porque claro, a una persona que debería conocer y decir la verdad, que te diga otras cosas, pues a la gente la escandaliza. Muchos se aprovechan de esas ocasiones para decir, bueno, este sacerdote me ha dicho, por lo tanto vivo a mi manera, ¿no? Eso hace el relativismo de casa. Entonces, pero vamos, yo creo que sí, ya lo hemos entendido la llamada, que todo va a ser renovado y esperemos que, y aparte de eso, no tener complejos, o sea, tenemos que saber que vamos a navegar contracorriente, que vamos a ser pocos, que nos van a acusar de todo, pero a pesar de eso, ser fuertes, o sea, como cristianos, no tener incluso sentimiento de minoría, pero y perseguida, pero eso no nos puede asustar. Bueno, pues le agradecemos su llamada, sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que tenemos el tiempo cumplido. Pero bueno, yo pues creo que este oyente tiene razón plenamente lo que ha manifestado. Es decir, creo que uno de los influjos que tiene Satanás en nosotros, y no el menor, pues es el de hacernos titubeantes en la fe, el de acomplejarnos, el de no adherirnos plenamente al magisterio, el de confraternizar con el espíritu de este mundo, el de pretender incluso hasta llegar a deformar la doctrina de nuestra madre iglesia, la doctrina del catecismo, pues para ser aceptados por el espíritu de este mundo, ¿no? Todo eso es una gran tentación, porque Satanás, ojo, Satanás no solo tienta por la debilidad de la carne, Satanás tienta también pues por la soberbia del espíritu y por más que, por un complejo que llega más que a cristianizar el mundo, pues a mundanizar el cristianismo, ¿eh? Esa es una gran tentación, pero bien, lo dejamos aquí y con la gracia de Dios continuaremos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.